¿Qué tal? Buenas tardes, amigos de la revista La Más Grupera y No Tu Radio, porque eres parte de aquí otra vez en esta emisión, viernes de bastante calorcito. Tenemos a un invitado especial en el, que ahorita se los vamos a presentar para que estén al pendiente de la página de Revista La Más Grupera y No Tu Radio. Buenas tardes, el muchacho alegre aquí reportándonos otra vez con Revista La Más Grupera y No Tu Radio. Javi, bienvenido. Gracias, gracias muchacho alegre, George, el George muy bienvenido y el Chespi. Hoy tenemos un invitado muy especial, nos hizo el honor de acompañarnos. En un ratito más se los vamos a presentar, lo tenemos con una pequeña sorpresa. Él y su música que van a ver, los vamos a poner a bailar un rato, ¿sale? Chespi, buenas tardes, bienvenido a No Tu Radio y Revista La Más Grupera. Muy buenas tardes a todo el equipo de MG y a todos los radioescuchas que nos escuchan desde Notus o que nos o de la página de internet. Aquí estamos. Ok, para ir entrando en ambiente, vamos a con nuestro invitado del día de hoy. Tenemos una programación de acuerdo a lo que estamos promocionando el día de hoy con una canción de Las Maravillas de la Vida de Ángeles Azules con Carla Morrison, una fusión muy rara pero muy bonita, muy exitosa. Para irnos adentrando dentro del medio, para que vayan checando lo que es la música de cumbia. Pues ya terminando ahí el tema de Las Maravillas de la Vida, para que más o menos vayamos entrando en ambiente, les vamos a presentar al invitado de honor que tenemos el día de hoy. Él es ni nada más ni nada menos que de Iragua Salsa Songs, él es Chuy Iragua. Bienvenido, Chuy. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Pues aquí ya visitándolos, y pues esperando hablar un poquito acerca de este tema, ¿no? De esta música. Hablando de salsa y cumbia en el municipio de Irapuato, Chuy es muy representativo, por eso la invitación de Revista La Más Grupera y No Tu Radio para Chuy. Chuy, platícanos de tus inicios, cómo inició el proyecto, cuánto tiempo tienes, para la gente que te ubica, porque Chuy es conocido en toda la zona Bajío y hasta internacionalmente. Chuy, platícanos tus inicios, porfa. El grupo ya tiene aproximadamente 15 años, ¿no? Ya es una fusión de un grupo que existió antes que pues tratando de darle un cambio, ¿no? A lo que era la música, lo que estábamos acostumbrados aquí en lo que es en el estado. Todo surgió a base de... De los compañeros que nos unimos para hacer este tipo de música. Y pues, hay música, la cumbia nunca va a pasar de moda, ¿eh? ¿Están de acuerdo? O sea, la cumbia va a seguir donde vayamos, donde nos presentemos, siempre va a estar funcionando. Entonces tratamos de hacer la cumbia, lo que es la colombiana, la que no estaba muy conocida. Existía lo que es la cumbia de banda, la cumbia norteña, y tratamos de darle los orígenes a lo que es la cumbia. Y ahorita, pues con los proyectos, ¿no? Que vamos creciendo, tratando de hacer esto enfocado un poquito más hacia la salsa, ¿no? Que en lo que es la música tropical, pues creo que es el mayor ritmo, vaya, que se puede encontrar ahorita en estos momentos. Bueno, esto ya tiene muchas generaciones haciendo bailar a la gente aquí en Irapuato. Bueno, no tanto, pero sí, ya oye, 15 años, son 15 años, o sea, ya sí, tiene un buen rato. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí, Chucho, qué bueno que aceptaste la invitación. No, gracias. De verdad, nos da mucho gusto que estés aquí y hables sobre tu proyecto. Ojalá aquí, la más grupera, te deseamos todo el éxito del mundo porque gracias. Se lo merecen. Gracias. Porque ha sido a base de trabajo, entonces, pues adelante y sigan echando ganas. No, muchas gracias. Y pon a bailar todavía más generaciones, ¿dale? Esperemos que sí. Claro que sí. Chucho, es muy importante, la zona es realmente netamente grupera, pero bandera un poquito más. ¿Qué tanto trabajo te ha costado? ¿Qué tanta piedra ha tenido que picar en las estaciones de radio? Todo, ¿qué tanto te ha costado? Los músicos, la gente que de repente no acepta el ritmo de salsa, cumbia, o cómo lo ven, o cuáles son tus expectativas, sí, cuáles son tus proyectos. Ha sido un trabajo largo, ¿no? Vaya, para empezar el acoplar a los músicos a este tipo de música, ya que como tú lo dices, todo el mundo está bueno, he estado siempre por cultura ya lo que es la música norteña, música banda, ¿no? Música grupera y pues a base de esfuerzo, ensayo y de buscar ahora sí gente especializada en esto, porque no es fácil encontrar un músico, vaya, música norteña hay infinidad de músicos, músicos de banda hay infinidad, pero para este estilo sí es necesario pues batallarle un poquito para hacer un músico a estos gustos, ¿no? A estos ritmos. Y más que ritmos, mi Chucho, pues yo creo que esa es una tradición en todo el género guapachoso, cumbianchero, pues es una música muy muy pegada para toda la gente que les gusta bailar y que siempre están en ritmo y que pues realmente es una proyección, le transmites esa energía a la gente cuando interpretas todas sus melodías por ahí. Ahorita nos vas a platicar acerca de tu tema que nos traes, en lo que vamos arreglando ciertos detalles técnicos. Ok, vamos de una vez para que sepan de lo que estamos hablando aquí con el señor Chucho Iragua. Se llama su canción Me Recordarás. Iragua, Salsa Son. Recuerda, somos la más grupera y no tu radio. ¿Qué puedo hacer? Con el tiempo entenderás lo que yo por ti sentía. Solo el tiempo te dirá que te amaba sin medida. Pero me tengo que ir, tengo que seguir en mi vida. Te vas con él, te vaya bien, no dudo, mujer. Tengo que seguir mi vida, te vas con él, que te vaya bien, no dudo, mujer. We'll be right back. Y ese fue el tema de, me recordarás, de cumbia, de Iragua, de Salsa Songs. Chucho, por ahí una, es un rolón. Gracias. No, y aquí aprovechando, Chucho, pásanos tus contactos, dinos dónde te podemos encontrar, porque mucha gente de repente te busca, no te encuentra. Aprovecha el espacio para que los puedas, que te puedan contactar, porque es un grupazo 100% garantizado. No, gracias. Pues bueno, las páginas de redes sociales, ¿no? Lo que es en Facebook como Iragua Salsa Son, así encuentran la página comercial. Y en teléfonos estamos en el 462-105-8349. En el 10 estamos en 72*64-7583*1. Ahí se puede poner en contacto con nosotros. Ok, y obviamente aquí en Otu Radio y Revista La Más Grupera seguimos apoyando este género. Vamos a darle un poquito más de una vueltita al programa. Aquí sigue Chucho con nosotros ahorita para presentarnos otro tema. Vamos a hablar de algo que dio mucho que hablar esta semana. Se llama el tema Te Dirán de la Adictiva. Muchachos, platican un poquito de la adictiva con el tema Te Dirán. Este nuevo tema lo acaban de grabar en estos días, el video La Adictiva. Este tema es de Espinoza Paz, con el cual ya había grabado La Adictiva antes, el tema de Después de Ti, quien con el cual hicieron también un exitazo en ese tiempo, que ahorita parece ser que van a repetir, así como va la canción. Es de las más sonadas ahorita dentro de lo que es el género, pues ojalá, y adelante, ¿no? Vamos. La Adictiva que tomó una segunda fuerza cuando tiene tres vocalistas, el gran Memo Israel, Memo Carlos Arabia y se me fue el nombre del otro muchacho cantante. Ahorita lo sacamos. Pero bueno, pues igual los tres vocalistas de La Adictiva que están con todo y que pues le están poniendo todas las pilas. Ayer de hecho invadieron todas las redes sociales estos muchachos de La Adictiva San José de Mesillas anteriormente, ahora con su nuevo eslogan de simplemente La Adictiva. Yo creo que han tenido bastante impacto, con una sencillez total, sin igual, pero pues ahí están con todo. Ayer hicieron su presentación del tema Te Dirán y nosotros lo tenemos aquí en Otu Radio y Revista La Más Grupera. Te Dirán de La Adictiva. Espero sentadito donde que soy feliz desde que tú te largaste de mi vida y no volviste. Te dirán que festejé cuando te fuiste y te van a asegurar que me perdiste. Te dirán que mi sonrisa es natural. Te dirán que no me siento nada. Comillas, la verdad, jurarán que me largué de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí, pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que nunca lo Y ahí estuvieron los chicos de La Adictiva para comentarles, es un reto que lanzaron ellos, lanzaron en todas las redes sociales un reto que a partir de que saliera su video en redes sociales, ellos se apoyaron con sus... Les dijeron que el reto que era que en 24 llegaran a 100,000 reproducciones y lo lograron, muchachos. Lo lograron gracias a su club de fans, que la verdad hemos visto que están muy activos en las redes sociales, los medios de La Adictiva. Y pues obviamente las redes sociales ahorita es lo que está de moda para todos los gruperos. Mi George. Y bastante. Yo creo que todos los muchachos de La Adictiva tienen ahí bastantes seguidores en todas las redes sociales, porque lo hemos visto. Siempre están vigentes los muchachos y actualizando por ahí. Memo Garza siempre está al pendiente de todos los detalles. Y pues yo creo que más que esas reproducciones que buscaron y ese reto, yo creo que vamos a ver más de lo que es La Adictiva. Y hablando con Carlos Arabia, que tiene toda la experiencia del mundo, después de haber estado con Recodo, después con Recoditos, lanzó su sencillo él como cantante y ahora se adhiere a La Adictiva, dándole una fuerza y un saludo. Aprovechar un saludo para Ambal, que es Andrés Valdés, el señor por todas las atenciones cuando vamos a los eventos tienen para con nosotros. Ambal Music, mi hija. Pues sí, como tú lo acabas de decir, no es para menos la calidad de cantantes que trae La Adictiva, la verdad. El que quieras, el que pongas a cantar, te prende. Afortunadamente, pues sí, la respuesta del público no creo que sea únicamente del club de fans. Creo que todos estamos pendientes de lo que está haciendo Adictiva por su forma de trabajar. Son luchones los chavos y ahí están los resultados. Van para arriba como la espuma. Creo que es una de las más fuertes ahorita y pues seguimos apoyándolos. Revista La Más Grupera, siempre al pendiente de los nuevos éxitos. Y claro, con otros. Y bueno, aprovechando aquí la visita que tenemos de Chucho Iragua, que nos platique de su sencillo que se llama Pienso en Ti. Chuchito, platícanos algo, porque la gente nos está mandando en las redes sociales que quieren verte más, que eres el galán de la salsa y todo el rollo, mi Chucho. No, ¿cuál? Hay varios. Hay puro guapo en Iragua, Platícanos de ese sencillo, mi Chucho. Bueno, esto ya estamos haciendo una configuración de lo que es la cumbia que ha hecho a través de estos años Iragua, ¿no? O sea, son temas originales, letras de nosotros, al igual que la música. Lo queremos ya estar promocionando un poquito lo que es esto, porque vamos a dar paso al siguiente nivel de grupo Iragua, que estamos tratando ya y ensayando para hacer un disco con temas pero salseros. O sea, es lo que vamos a tratar nosotros de ir por ese lado, que en realidad nos ha estado funcionando muy bien. La gente nos contrata demasiado por eso y nos lo han estado pidiendo, y pues ahorita ya queremos sacarle jugo a lo que es la cumbia y que nos vaya identificando la gente, para que cuando tengamos la salsa ya puesta, ya más o menos estén identificados con la voz, con el ritmo, la música, vaya. Muy difícil, Chucho, posicionar una voz, un estilo, sí, claro. Pues debido a que realmente en este medio se dan muchos cambios, muchas variaciones. ¿Cómo has logrado a través de tantos años posicionarte y marcar una imagen? Vamos a manejarlo como una marca registrada ya de Chucho. Todo el mundo habla Chucho Iragua, ya sabes que es sinónimo de cumbia, salsa. ¿Te ha costado mucho trabajo, Chucho? Sí, sí, porque creo que en todo negocio, en todo trabajo, la cuestión es evolucionar. Si no evolucionamos, nos congelamos, nos quedamos. Y Grupo Iragua, gracias a Dios, ha tenido la oportunidad de ir haciendo cambios constantes. Vaya, cada año metemos un instrumento, o ya tenemos algo, pues estamos presentando algo nuevo, ritmos nuevos. Tratamos de ir evolucionando, de no presentar. Si hacemos una tabulación de lo que es el Iragua del 2001 al inicio a este Iragua de 2016, es enorme. O sea, se ha notado la evolución y tratamos de no congelarnos en un solo género. Pues la experiencia y la innovación, mi Chucho, yo creo que es parte de lo que está haciendo Grupo Iragua, y pues lo vemos en todos los eventos en los que ha sido invitado. Y pues yo creo que también nos ha tocado estar en alguno de esos eventos que transmites toda esa energía y toda esa gente que se prende, y pues más que nada con esa calidad siempre como persona y con tu gran grupo que son los muchachos. No, gracias. Es música sana, música sana. Sí, la verdad. Tenemos años ya y nunca hemos visto un pleito en nuestros eventos. Y qué mejor que Chucho Iragua para que nos presente el siguiente sencillo, para que lo escuchen aquí en Revista La Más Grupera y en No Tu Radio. Chucho, preséntanos tu sencillo. Es la de Cuando Pienso en Ti. Cuando Pienso en Ti, bueno, es una canción ya que estamos juntando ya en este sencillo que vamos a hacer. Ya tiene algunos añitos que la grabamos, pero la queremos ahorita promocionar bien como debe ser, porque es un buen tema. Esperemos que quiero que lo escuchen y ya que nos dé su opinión la gente, ¿les parece? Thank you. de que acabe el día, solo pienso en ti. Cuando llega la alegría, solo pienso en ti. La rutina de mi vida va cambiando a la medida, cuando por algún motivo solo pienso en ti. Aunque pongan mil barreras, solo pienso en ti. Cuando cierro mis ojos, solo pienso en ti. Si es amor a la primera, vas a ser mi vida entera, porque por algún motivo solo pienso en ti. Cuando pienso en ti, yo siento tu mirada, el cuerpo que esperaba tenerlo. Pienso en ti. Y cuando me encuentro solo, solo pienso en ti. Un mensaje en la mañana me dice que tú me extrañas, y yo solo te contesto, solo pienso en ti. Cuando pienso en ti, yo siento tu mirada, el cuerpo que esperaba tenerlo junto a mí. Te recuerdo así, besándote tu espalda y acariciándote tu cara, y tenerte junto a mí. Solo pienso en ti, oh, tu cara. Solo El cantante Javier Rosas ya anunció su regreso otra vez a los escenarios. Le deseamos lo mejor de lo mejor a él desde aquí, desde No Tu Radio y La Más Grupera. Le deseamos lo mejor después de ese lapsus que tuvo retirado forzosamente. Pues, afortunadamente regresa a los escenarios con sus nuevos temas, sus nuevos éxitos, queriendo a lo mejor un poco desligarse de este del estigma que tiene, ¿no?, de los corridos. Parece que quiere ser un poco más romántico. ¿Cómo ves, mi muchacho Alegre? La verdad es una labor muy fuerte que tiene que hacer este muchacho en cuanto a promoción, después del lamentable hecho que sucedió por allá en alguna discoteca. Es que no queremos hablar de eso ya porque son noticias un poquito negativas. Vamos a ponerle un poquito de buena vibra. Esperemos que el muchacho Javier Rosas levante, saque un estilo más romántico, que realmente es lo que le funciona, evitando un poquito los corridos, porque sí hace falta refrescar un poquito la música de banda, mi Giorgio. Exactamente. Y no, pues aparte, pues ya que hay tanto género, y pues también Chucho, pues no, para no dejar pasar obviamente el tema de Cuando Pienso en Ti, un tema muy tranquilo. Dices que es un ambiente muy sano, y yo creo que sí nos ha tocado vivir ese tipo de ambientes, un ambiente muy tranquilo, el de la cumbia, el de la salsa. Pues así nos puedes decir algo, Chucho. Ah, sí, claro. No, de hecho la música, bueno, la cumbia, la salsa, se ha hecho un ritmo más que nada urbano, ¿no? Un ritmo urbano, y la gente lo ha aceptado muy bien debido a eso. Mucha gente nos han invitado a lugares donde nos dicen, queremos, el grupo vaya, tiene versatilidad en tocar otro ritmo, ¿no? Y otros géneros musicales, en un evento particular, es un ejemplo hablando, pero nos dicen, no, queremos pura cumbia, queremos pura salsa, tocar, oiga, que me pidieron esta, no, nada de eso. Dice cumbia y la gente lo... Le dice, me encantó, cero pleitos, la gente alegre, no hubo alegría completamente, y es lo que le está gustando a la gente. Exactamente, mi Chuchi, yo creo que Iragua, y pues más que nada Revista La Más Grupera, pues te agradece el, ahora sí que la aceptación a la... Al programa. Gracias, no, claro, y pues vamos a estar al pendiente de Chuchi Iragua y lo nuevo que vaya sacando, y en Revista La Más Grupera y en Otro Radio, porque eres parte de aquí, pues yo creo que estamos aquí en contacto. Bueno, y seguimos aquí un rato más con Chucho. Vamos a presentar esta canción, se llama El Próximo, de Javier Rosas, y esto es Revista La Más Grupera y No Tu Radio. No se les olvide, porque eres parte de aquí. Para juzgarte, pero no puedo creer que le permitas una y otra vez que sigas siendo infiel y que te rompa el corazón en llanto a su voluntad y que te dé los besos disfrazados de pura crueldad. Me duele verte haciéndote a la idea de que cambiará. Creas que te meta ideas y vuelva a empezar, pero si estás dispuesta a poner el punto final, afuera hay alguien dispuesto a amarte y tu vida cambiar. Y yo sería el próximo, el que te lleve de la mano hasta la luna, el que se duerma acurrucado a tu cintura. Quiero ser el que tú veas a diario y sueñes con él. Sería el próximo, el que le dé un giro a tu vida tan pesada, el que te abrace al sentir frío en la madrugada. Ese quiero ser el que te dé caricias y beses. Que te borre los recuerdos de tu ex. Yo sería el próximo. Y ante cualquier adversidad, estoy de regreso para ti, Javier Rosa, chiquitita. Me duele verte haciéndote a la idea de que cambiará. Que le creas que te meta ideas y vuelva a empezar. Pero si estás dispuesta a poner el punto final, afuera hay alguien dispuesto a amarte y tu vida cambiar. Y yo sería el próximo, el que te lleve de la mano. A diario y sueñes con él. Sería el próximo, el que le dé un giro a tu vida tan pesada, el que te abrace al sentir frío en la madrugada. Ese quiero ser el que te dé caricias y beses. Y ese fue el tema del próximo de Javier Rosas, y pues un tema muy tranquilo, una balada muy relajante, y pues ahí, muchacho alegre, algo que nos puedas comentar. Ah, claro que sí. Qué bueno que le cambió un poquito el género Javier Rosas. Estamos ya escuchando una evolución musicalmente también hablando, y también por ahí vamos a hablar un poquito de Alfredo Olivas, este muchacho que está repuntando muy bien, ha tenido varios llenos, llenos totales ahí en el Auditorio Telmex. Están confirmando fechas muy fuertemente. Alfredito Olivas viene sonando hacia el centro del país. Próximamente estaremos en Revista orquesta La Más Grupera y Notus, cubriendo un evento en la ciudad de León donde se presentará Alfredito Olivas, que es un muchacho que trae un estilo muy parecido a Remy Valenzuela y Javier Rosas. Esperemos ver la gente del centro cómo lo recibe, mi Javi. Pues considero que muy bien, porque este chavo también trae un éxito ahorita que se llama Así Es Esto. No sé si lo han escuchado, si no hay que ponerle atención, está muy bueno el corte que trae el chavo. Y la verdad, pues no es muy conocido aquí en el centro de la República, por eso MG y Notus vamos a ir a cubrir ese evento para darles a conocer lo nuevo de él. Y ojalá también lo acepten como nosotros lo estamos aceptando y lo vamos a apoyar con todo. Ustedes también, el público que nos escucha, pónganle atención y hay que apoyar al chavo ¿sale? Sí, porque su casa disquera está apostando mucho en las redes sociales, está apoyando en todos los canales de televisión, en todas las estaciones de radio está sonando este muchacho, Alfredito Olivas. Esperemos que tenga la sencillez, que no despegue los pies de la tierra para estar al pendiente y que se pueda posicionar en el centro del Bajío, mi George. Y les vamos a llegar con el tema de Alfredo Olivas que se llama Todo o Nada, aquí a través de Revista La Más Grupera y No Tu Radio, porque eres parte de aquí. Pienso tratar y ella está consciente, tampoco le soy tan indiferente y de esto algo bueno tiene que salir. Yo un poco soltero, ella sin compromiso, yo como sea me escapo y ella no pide permiso. Yo con mi sarcasmo, ella sus indirectas, yo perfeccionista, ella tan perfecta. Yo con mi parece, ella su segundo. Tenemos tanto en común. Y eso se agradece, porque como quiera, no cualquiera quiere. Y si ella quisiera, me daría el avión. Pero a lo contrario, no ha salido un no de su vocabulario. Yo soy necesario, porque sé de varios que por más que quieran, se quedan queriendo. Pasa que quede solo en el intento, no pasa de eso, muy por todo nada, por todo nada. Ya puedes considerarte avisada. Pasado para coincidir y lo vuelvo a repetir. Eso se agradece porque como quiera, no cualquiera quiere. Y si ella quisiera, me daría el avión. Pero a lo contrario, no ha salido un no de su vocabulario. Y eso es necesario porque sé de varios que por más que quieren, se quedan queriendo. No pasa que quede solo en el intento, no pasa de eso, voy por todo nada, voy por todo nada. Ya puedes considerarte ocupada. We'll be right back. Y después de haber escuchado a Efraín Olivas, un buen sencillo se llama Todo o Nada, nosotros nos despedimos. Nosotros fuimos Revista La Más Grupera. Yo soy el Muchacho Alegre. No se les olvide, síganos en nuestra página como Revista La Más Grupera MG. Y de antemano agradeciendo al invitadazo Chucho, gracias por tu presencia, mi Chucho. Muchas gracias. Esperamos a la gente que nos siga en las redes sociales. La página está como Iragua Salsa Zona. Ahí esperamos sus comentarios, las críticas. Esperemos que nos critiquen mucho, porque eso nos ayuda a seguir mejorando y que sigan escuchando salsa y cumbia. Es lo de hoy ahorita. Exactamente, gracias Chucho por el espacio. Y recuerden las redes de Revista La Más Grupera MG. En Twitter nos siguen como arroba la más grupera guión bajo MG, y en Instagram arroba la más grupera. Javis. Chucho, pues el mayor de los éxitos para ti, gracias. Tu concepto, ojalá y realmente tenga el despegue que quieres. Esperemos. Y ahí les encargamos aquí a este chavo, todos nuestros escuchas, les dejamos con este Chucho para que se despide de ustedes. Lo siento, es la emoción de tener a este chavo aquí, la verdad. Qué bárbaro. Muchas gracias, somos La Más Grupera y Notus, aquí estamos. Chespi, despídete. Sí, nos vemos hasta el próximo viernes. Y nos vemos porque gracias a la señorita que nos apoya siempre en muchas gracias atrás de producción. Y gracias, Chucho. Y gracias, recuerden, esto fue Revista La Más Grupera y No Tu Radio, porque eres parte de aquí. No Tu Radio, Revista La Más Grupera. Aquí ¡ánimo! Te amo y tú ni nadie me detiene.